Permiso. Bueno, ¿están cómodos? Bien, porque yo creo que si cuando uno va a comer, ¿cierto?, va a alimentarse, se pone cómodo a la mesa. Es bien refome tener una comida deliciosa y servírsela parado, ¿cierto? Entonces, si vamos a ir a la palabra de Dios, tenemos que realmente estar relajados, porque aquí estamos ante la presencia de Dios y Dios quiere enseñarnos y que nosotros podamos ser bendecidos por Él, pero Él quiere que realmente vayamos más allá que los sentidos de la audición, sino que con nuestro corazón poder escuchar. Bueno, quiero comenzar dando un ejemplo bien tiquitiquití, ¿ya? Un ejemplo real, ¿cierto? Bueno, hemos celebrado el 18, 19 de septiembre, pero específicamente el 18, que lo esperábamos, ¿ya? Nadie me va a decir que no, le da lo mismo, uno descansa. Y este 18 de septiembre, lo estoy tomando como ejemplo, ¿eh? No piense que yo voy a hablar del 18, sino que esta celebración, este 18, uno celebra un proceso, el proceso de la independencia, ¿cierto? No celebra un día que desde ahí fuimos independientes de la corona española, sino que uno celebra un proceso de independencia en nuestro país. Específicamente fue el día en que se constituyó la primera Junta Nacional de Gobierno. Y eso fue en 1810. ¿Por qué le digo que es un proceso? Porque 8 años después, ya en 1818, ahí ya el 12 de febrero de 1818, ¿cierto?, se firmó el Acta de Independencia. Pero eso no significa que seamos del todo independientes tampoco, a pesar que son 8 años que se firmó una carta que podría decir estamos listos como nación. Sin embargo, muchísimo después vino el reconocimiento de España a esta nación como una nación libre, una nación soberana. Entonces, esto que todos sabemos y saben mucho más, por supuesto, ya muchos de ustedes, pero esto yo lo tomo como ejemplo porque hoy nos preguntamos, ¿qué se celebra? ¿Cierto? A veces, incluso a los niños, la televisión, ¿qué se celebra? Bueno, ha pasado tanto tiempo, podemos decir 200 años, ¿ya? Porque si lo dejamos al 1810, estaríamos 204 años, ¿cierto? Bueno, pero como le explicaba, como es un proceso, uno diría, no fue ahí, fue en el 18, etcétera, no importa. El punto es que alrededor de 200 años, ¿cierto? 204 años. Pero seguimos en el proceso, ¿ya?, de independencia. Seguimos como, y en esto se pierde también a veces el sentido de todo lo que significó. ¿Qué se celebra? Muchos dicen, uy, las ramadas, se celebra con chicha, ya se celebra, no sé, con juegos, etc. En el mejor de los casos, algunos dicen el cumpleaños de Chile, ¿ya? O dicen la independencia. Y otro le rebate, le dice que ahí no fue la independencia, y ahí fue la primera junta. Entonces empiezan ciertas disputas, pero el punto es que sea una o la otra cosa, difícilmente, y para ser bien sinceros, difícilmente encontraremos a alguien que nos diga celebramos la valentía, celebramos la perseverancia de aquellos que lucharon con todo su ser, que lucharon, los cuales fueron muchísimos, y que dieron su vida por nuestra independencia del dominio español, por el derecho a la autodeterminación. Rara vez vamos a pensar que estamos celebrando por ello, o sea, no se trae la memoria, no eso es lo que hace latir en nuestro corazón, para imitarlos, celebrar a estos valientes, a esta gente perseguida, a cuantos que murieron también, derramaron su sangre, por esta independencia que hoy día nosotros gozamos. Entonces, en general, esto nos sucede casi en todo. Hay un hecho puntual, algo que sucede en la historia, se empieza a celebrar con mucho apego a esa realidad y con sentimiento, y después pasa el tiempo y nos empezamos a quedar, como nosotros decimos, en las ramas, nos empezamos a quedar en las celebraciones y nos olvidamos como el sentido por el cual se hizo aquella celebración. Entonces, lo tomo como ejemplo porque así nos pasa con la mayoría de las cosas, como por ejemplo la Semana Santa. Cuando decimos Semana Santa, mucha gente, el día que no se come carne, ¿ya? 3 días libres, etc. O la Navidad, el día del viejito pascuero, la fiesta de los regalos, etc. O también el día del trabajo, día de descanso, qué rico, ¿ya? Sobre todo si está por ahí, no sé, un miércoles, un jueves, fantástico. Entonces, pero queda atrás y casi perdido, queda el fondo de cada una de estas celebraciones. Mucho más agradable y placentero es pensar que, por ejemplo, que el primero de mayo es un día de descanso, a decir que es un día tan difícil, que celebra un día tan difícil, que costó la vida a tantas personas. Ya, gente fue torturada, a muchos los mataron en la horca, otros tuvieron cadena perpetua, por ahí un pastor también, cadena perpetua. ¿Por qué? Porque ellos pedían las que se llaman las 8-8-8, o sea, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de hogar para estar en la casa. Yo creo que nosotros deberíamos hacer esta protesta hoy día también, ¿ya? Para tener 8 horas con la familia. Pero, y nos olvidamos de eso porque es más placentero, va quedando en el tiempo y nos quedamos al día de descanso, ¿ya? El trabajo, sí, importante el día del trabajo. Pero en realidad lo que sucedió y lo que nosotros disfrutamos ahora tiene que ver con toda una negación, con toda una valentía, con entrega absoluta, con sacrificio de personas. Entonces es tremendamente chocante si uno lo mira desde este punto de vista. Bueno, Dios nos llama justamente a poner los ojos en el fondo de las cosas. Nos llama a poner los ojos en el fondo de lo que vivimos, sobre todo si esto repercute en nuestras acciones, sobre todo si esto repercute en nuestras principales acciones, porque no vamos a andar, yo no le estoy aquí instando a que usted ande, 18 de septiembre, los valientes, ya, no le estoy instando a eso, porque no es la idea, ni tampoco esté pensando en cada una de las festividades y estáis sintiendo, no, estoy pensando en aquello que determina nuestra conducta como cristianos, o si tú estás ahí recién buscando, que determina el sentido de la existencia. Entonces, debemos reflexionar, sobre todo lo que viene de la palabra de Dios es tremendamente importante como principios conductores para nuestra vida. Por lo tanto, Dios nos llama justamente a poner los ojos en el fondo de lo que vivimos y no tomarlo como tan superficial. Sobre todo si esto nos va a dirigir, si estos principios nos van a dirigir. O sea, Él no quiere que nosotros vengamos a la iglesia. Él no quiere que Él quiere que nosotros seamos la iglesia, no que tú vengas a la iglesia, ¿ya? Porque esta estructura no es la iglesia, sino que entendamos que nosotros somos la iglesia. Dios quiere que realmente podamos ir al fondo de todo. No sé si la Yoli puso la primera o no. Ya, ahí está. Por eso que este mensaje tiene que ver con lo que Dios quiere. Dios no quiere, hermano, alimentarnos a nosotros con pan y circo. ¿Ya? En el fondo eso. No quiere que nosotros sintamos la presencia de Dios con una canción, después vemos al hermano que nos abraza, y esa sea nuestra vida y seamos arrullados. No, sino quiere que el Señor, que nosotros vamos al fondo. Dios quiere que profundicemos en quién es Él, en su presencia. Y esto, conectado con los mensajes anteriores, tiene una directa relación con lo que, con esta superficialidad con la cual miramos la vida, con la cual miraban ambos grupos, tanto el hermano mayor como el hermano menor, de los mensajes pasados. Si no lo escuchaste, no te preocupes, no vas a quedar perdido en nada con el mensaje de ahora, pero es para lo que lo escucharon. Por eso que este mensaje se llama Detrás del Velo, la parafernalia o la fiesta de los sentidos. ¿Ya? Pues, pasar al otro. Bien, entonces, vamos a ir a un versículo y vamos a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 34, 29 al 35. Ya les pido que me acompañen en esta escritura. Si alguno quiere leerla de ahí, bien, vamos a leer. Aunque es un texto largo, pero vamos a leer rápido. Bien, dice así: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ese velo que él llevaba, que tuvo que ponerse Moisés a causa del resplandor de su rostro, que estaba afectando la vida del pueblo, que no lo podía mirar, entonces no quedó otra cosa que ponerse un velo para que ellos pudiesen escucharlo y pudiesen hablar con Moisés. Entonces tuvo que ponerse este velo. Después, hablaba con Dios, volvía y se ponía el velo porque ellos no podían ver su rostro cara a cara. Moisés le molestaba ese resplandor. La razón era que él había estado con Dios. Entonces, en esto hay una gran revelación en cuanto que muchos de lo que yo les hablé acerca de estas fiestas, tanto de esta o de cualquier otra, que muchas veces nosotros nos quedamos con lo que está encima, pero no vamos a lo que está en el fondo. Así también el pueblo de Israel se fijó en el rostro de Moisés, y eso fue como un freno. Esa luz que brillaba fue como un freno, porque realmente lo que Dios quería que ese pueblo fuese el que se acercase a Él. No estaba en el corazón de Dios tener un intermediario. En el corazón de Dios estaba que todos pudiesen acceder a Él, como lo hizo Cristo en la cruz, que abrió el camino para que todos pudiésemos llegar hasta Él. ¿Cierto? Amén. Es la gran bendición lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. De hecho, Él mismo rasgó el velo del templo, porque ya no hay nada que los separe. Pero en ese momento, Moisés, cuando hablaba con Dios, no hablaba con un velo, sino que cuando hablaba con los seres humanos, con su pueblo, con sus hermanos, con sus familiares, con el pueblo en sí. Entonces, esto nos enseña y nos revela algo hermoso de la voluntad de Dios, que Dios no quiere intermediarios para que nos acerquemos a Él. Ahora, esto tampoco viene de un día para otro, pero sí tiene que ver con quebrantamiento, con humildad, con paciencia en nuestra vida, con llevar un proceso muy claro en nosotros, muy consciente, un proceso en el cual nosotros podemos quedarnos estancados también por algún brillo, ¿ya? Nos podemos quedar estancados por algo que nos alucina, por algo rimbombante, y nos quedamos estancados pensando que eso es Dios y no vamos hasta el fondo. Entonces Dios quiere que lleguemos hasta Él, y Él ha abierto el camino. Sin embargo, estamos igual que el pueblo de Israel, quedándonos también ahí estancados porque vimos un brillo o unos cuantos brillos y nos quedamos. Ya vamos a hablar del más allá de eso, pero por ahora les puedo decir que ese brillo puede ser muchísimas cosas de esta sociedad. Puede ser perfectamente el éxito, ¿ya? El éxito de que esta sociedad nos habla, y que de una u otra manera somos evaluados día a día si estamos nosotros cumpliendo con los parámetros de éxito. Aunque tal vez no nos digan, pero nosotros nos medimos así, ¿ya? A ver, cuánto, si ves a otro que tiene tu misma edad y lo ves que le ha ido muy bien, entonces viene la comparación. Y nos comparamos bajo los parámetros de este mundo, y de esta sociedad, y empezamos a tal vez a sentirnos mal, o a excusarnos, o a decir, no, pero es que yo no pude. Ya, tenemos muchos caminos, pero de una u otra manera, sean 10, 20 caminos de excusas que tenemos, igual nos quedamos nosotros en el brillo, y no en el fondo. Realmente, el éxito que habla esta sociedad, el mismo que habla la palabra de Dios, no, ¿cierto? Definitivamente no lo es. Entonces, estamos haciendo un razonamiento bastante absurdo, porque no estamos midiendo si no tenemos que nunca medirnos, porque tú como hijo de Dios tienes que medirte de acuerdo a la palabra del Señor, Entonces, a esa voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que veamos el fondo. Ya, el fondo. Y aquí quiero explicarle lo siguiente. Aquí hay un versículo que quiero que ustedes me acompañen. Pero antes de leer, si Pablo realmente no se hubiese referido a este pasaje, me refiero al pasaje de Éxodo que hemos leído, si Pablo no se hubiese referido al pasaje de Éxodo, en la carta a los Corintios, seguramente nos habríamos quedado con la idea de que el rostro resplandeciente de Moisés era otro de los tremendos milagros, otra de las tremendas maravillas de Dios. Y habríamos pasado. ¿Ya? Ah, bueno, pero si Dios abrió el mar, lo hizo caminar por el desierto, hizo que lloviera pan sobre ellos, que brillara el rostro de Moisés cuando subía a hablar con él y luego bajaba, es como obvio, ¿ya? Estuvo con Dios. Entonces habría pasado nomás como otra de las maravillas de Dios, de los milagros del Señor. Pero Pablo ahí detalló en algo muy importante por el Espíritu, porque él claramente nos dice que, o sea, ahí él se refiere que el brillo del rostro de Moisés, ahí estoy viendo el versículo, a ese brillo, ¿sabe cómo cómo se refiere a ese brillo? Como una gloria perecedera en comparación con la gloria más eminente. Yo creo que si el pueblo de Israel lo hubiese escuchado, ya dice, este tipo está loco. ¿Ya? Menos mal que vivió en otro tiempo. ¿Cómo va a decir que es una gloria perecedera en comparación con la gloria más eminente? O sea, habla de dos glorias, una gloria perecedera y una gloria eminente. Una verdadera y una, por decir, falsa. ¿Ya? Y Pablo se da cuenta de eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la gloria más eminente? ¿La que está detrás del velo? Sí. La iglesia necesita diferenciar estas dos glorias. Necesita diferenciar entre la gloria perecedera y la gloria imperecedera, la gloria eterna. Entonces, vamos a los versículos de Corintios para que podamos captar lo que Pablo, no lo vamos a leer todo, pero lo que Pablo decía. Dice, y si el ministerio de muerte, refiriéndose a ese hecho, el ministerio de muerte, dice, grabado con letras en piedra, fue con gloria. O sea, cuando le entregó, para los que no saben, cuando le entregó los mandamientos esculpidos, ahí en esas tablas, que tablas se llama esas piedras, fue con gloria, dice. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahí es donde compara las dos glorias. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso lo que permanece. ¿Amén? Sí. Porque, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No es que estaba mal, ¿ya? Sino que no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bien. Entonces, dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ese velo está puesto en su corazón. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Puedes sacarla. Entonces, viendo este versículo, o sea, estos versículos, podemos darnos cuenta que el apóstol aquí está enseñándonos, está comparando estas dos glorias y explicándonos algo importante. ¿Qué hay detrás del velo? ¿Qué hay que hace la diferencia entre una gloria y la otra? Definitivamente, hermano, detrás del velo hay gloria. Aquí no estamos dudando de eso. Sí que hay gloria, hay una gloria, está el poder de Dios, la magnificencia del Señor está detrás del velo. De ese velo de Moisés, está. ¿Por qué? Porque la ley es santa, buena y eterna, ¿cierto? Y él traía la ley. Él venía de hablar con Dios y traía la ley. La Biblia dice así, tal cual en Romanos 7:12, dice, la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, no es a eso lo que se quería referir como que era algo perecedero. No, la ley es eterna, ya, no falla. Por lo tanto, es gloriosa. Incluso la palabra dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué más dice? Más mis palabras no pasarán. ¿Cierto? La palabra de Dios no pasará, es eterna. Por lo tanto, no podemos decir que la ley que traía era la mala, ¿ya? Era la perecedera. No, definitivamente no. La palabra es eterna. Lo que quería referirse el apóstol es que el punto no es lo que allí sucedió, como que estaba todo mal, sino que el pueblo puso sus ojos en mal lugar. Ese fue más que nada el problema. Lo puso en el lugar donde no correspondía, lo puso en el brillo de Moisés, lo puso ahí en su rostro resplandeciente y no puso sus ojos más al fondo. Es como decir, el problema típico de la forma y del fondo. Lo puso en la forma, quedó encandilado con la forma, pero Dios quería que fuera al fondo. Entonces, no buscó, no puso sus ojos en el espíritu de la ley, sino en la forma, no en el fondo. No en buscar a Dios detrás del velo, sino en el destello de la gloria. Y ahí se quedaron. Por eso que dice el versículo 14, dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual solo por Cristo es quitado. Gloria al Señor. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Dios quiere que nosotros vayamos, nos quería en ese tiempo que el pueblo fuese al monte, que nosotros vayamos a Él y que nos necesitamos los intermediarios, que nos necesitamos también de gente que nos empuje, nos lleve, sino que para eso Cristo se acercó, ¿ya? Para ser, por medio del Espíritu Santo, nuestro ayo, el que nos toma, el que nos guía. Entonces, para eso, sin embargo, ¿por qué nos quedamos en el camino? Por eso, porque nos quedamos por el brillo, ¿ya? El brillo de muchísimas cosas. Como hablaba, el éxito. Muchas veces un vivir en una sociedad que nos habla muchísimo del placer y que lo que es placentero entonces es bueno. ¿Ya? Y decimos entonces, bueno es el placer. Y hacemos ahí un silogismo de lo más extraño, ya una... llegamos a una conclusión errónea y con mucho estrago, porque claro, para mí puede ser muy placentero, como en estos tiempos, a propósito de las ramas, beber, ¿ya? Pero puedo beber tanto que puedo perder el equilibrio, me puedo ir a la calle y me atropellan, como ya ha sucedido tristemente, por lo menos hasta cuando escuché ayer, 15 muertos ya habían, y creo que unos tantos, si no me equivoco, 5 o 6 eran por transeúntes que pasaron fuera los lugares que corresponde, y otros que iban al volante también, ebrios. Por lo tanto, ¿el placer debe ser mi guía? No, pero ¿cuántas veces? Si es placentero es bueno, si es agradable es bueno, pero no, la Biblia dice que este mundo, este sistema, esta sociedad, a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. Las drogas, igual cosa. Ya, y empezamos a decir, no, si esto no hace, no es tan malo aquí. Pero al final estoy dependiente, totalmente dependiente, ya sea de un tipo, cualquier tipo de droga. Dependiente está mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad, mi alegría. Empiezo a estar dependiente de algo ajeno a mí. Pero Dios me dio la gracia. Y Dios quiere darme esa bendición, que yo me acerque a Él, porque Él va a suplir lo que no puede suplir ninguna droga. ¿O no es así? ¿Lo creen o no? Amén. Nada, solamente Dios puede llenar nuestro corazón. Pero este sistema nos dice que lo necesitamos. Por lo tanto, bien alejados que estamos del fondo. No hemos quedado mucho en el brillo. Entonces, ¿qué hay detrás de ese velo? Exactamente hoy el pueblo, o sea, nosotros, ponemos la mirada donde no es, donde no está Dios, donde decimos, no, si esto es lo bueno, esto es lo feliz, esto es lo maravilloso, esto es lo mejor. Ponemos la mirada ahí. Porque no solo puede ser, las cosas tienen que ser placenteras para mí, sino que tienen que ser buenas también para lo otro. Si lo hago yo, no voy a afectar a los demás. Por lo tanto, muchas veces acudimos como en masa a la fiesta de los sentidos, un poco como ponía en el título, como coloqué en el título entre paréntesis, poniendo como la fiesta de los sentidos, como que todos vamos a la fiesta de los sentidos, ya si nosotros vemos algo maravilloso que no lo hemos visto antes, entonces corremos, pero si después lo vemos muchas veces ya no aburre, ¿ya? Porque así son los sentidos, escuchamos algo como medio así, hoy sabéis que a esta persona Dios le habló y le dijo tal cosa, wow, ¿dónde está? Lo sigo, ¿ya? A lo mejor a mí también me habla, o no, pero es que le habla en tal lugar, voy para allá también, entonces ya sea cualquiera lo sentimos un escalofrío, ah, entonces ahí debe estar Dios. O sea, la fiesta de los sentidos, como que queremos acudir a donde nuestros sentidos son tocados y sobre todo por algo poco común, que rompa la rutina. Y casi lo asimilamos como que eso es Dios. Entonces ahí nos quedamos estancados y para el que no es cristiano, perfectamente puede pensar que eso es la felicidad, pero no es así. Porque solamente en Dios, no solamente tenemos gozo, alegría, sino que también somos de una bendición enorme para todos los que están a nuestro lado. ¿Ya? Bueno, entonces, hoy el pueblo, nosotros, ponemos la mirada, entonces, donde no debe ser, creyendo que con ello hemos llegado al mismo trono de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que el destello que nos está alumbrando es el destello lo verdadero. Y ahí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque es solo una vislumbre de la gloria. Yo busqué ahí en el diccionario lo que era vislumbre y una apariencia o leve semejanza de algo con otra cosa. O sea, hay algo que solo se le parece, pero no es Dios. Ya, no es. Es solo una vislumbre, un destello. Moisés habló con Dios con el rostro descubierto. Sí, si hubiesen creído como él lo hizo, no habrían recibido entonces solo sombras, sino que habrían sido empapados de lo verdadero. Qué fome quedarse con la imitación, ¿cierto? Es como cuando los niños le piden una muñeca y le dice, uno se la regala y le pregunta, ¿es la verdadera o la falsa? ¿Ya? O un juego, ¿el verdadero o falso? ¿Ya? O sea, en todo hay como dos. La imitación es como fome para ellos, pero también por algo, porque nosotros queremos lo genuino, no queremos una sonrisa así nomás que nos estén saludando, le llamamos a eso muchas veces hipocresía, ¿cierto? Porque queremos lo verdadero, ¿ya? A esa persona con corazón, con alma, ahí sí. Entonces, captamos cuando ya nos empezamos a desilusionar, cuando captamos que la cosa es aparente. Porque no estamos hechos para lo aparente, no estamos hechos para una falsa felicidad, sino estamos hechos para vivir con Dios, que es lo verdadero. Entonces la pregunta es, ¿con qué te quedarás tú? ¿Con qué te quedarás tú? ¿Con lo verdadero o con lo aparente? Moisés tenía fe. ¿Lo cree usted? ¿Crees que tenía fe? Definitivamente tenía una enorme fe. La palabra dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Sí, se sostuvo como viendo al invisible, Hebreos 11:27. No se dejó engañar por lo alucinante, porque esto no tiene fondo. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia de la gloria de Dios y tomamos decisiones erróneas? Ya, viendo no vemos. Por eso que el Señor decía... hablaba del escuchar, pero volví a repetir. ¿Ya? ¿Se recuerda el versículo cuando dice, oigan, ¿cómo dice? Se me olvidó. Cuando habla de escuchar y habla, lo repite dos veces. ¿No se recuerda? Hugo, mi memoria. Cuando dice, oiga Israel, no, pero en el Nuevo Testamento, y vuelve a repetir muchas veces, como doble vez escuchar. Es porque uno puede tener oído, pero puede no escuchar. ¿Ya? Entonces se refiere a esto para que... No, sí, pero claro, en realidad el que tenga oídos para oír, oiga. Claro, ahí está en el versículo completo. Claramente, el que tenga oídos para oír, entonces otro le contestaría, bueno, ¿y para qué tengo el oído? Para limpiármelos, ¿ya? ¿Para qué tengo el oído entonces? Lo tengo para escuchar. Entonces el Señor enfatiza en nuestra debilidad, que nosotros podemos estar escuchando, pero realmente no estamos oyendo. No estamos oyendo el fondo de lo que Dios quiere hablarnos. Y eso está pasando ahora, hermano, por medio de su Espíritu aquí. Así que Moisés no se dejó engañar por lo alucinante, no. Quedamos muchas veces nosotros anonadados, ¿ya? Como decía por ahí, recuerda en una filmación que hizo un chiquillo, una explosión en Viña, anonadados, quedamos anonadados, obnubilados por los edificios a veces. Quedamos obnubilados con las multitudes, anonadados por el discurso. Oh, decimos que bien hablaba esa persona, ¿ya? No te nos va a llevar a ningún lado. O qué manera de tener dinero, o qué manera de tener personalidad. Muchas veces quedamos impresionados por estas cosas, pero estas cosas son nada, ¿ya? Son nada comparada con la gloria de Dios, ¿ya? Son nada. Quedamos anonadados con los edificios, impresionados con las multitudes, con el discurso, con la mística muchas veces del poder. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha sabido? El poder, ¿no? Que ahí se mueve el poder de Dios. Y usted va a ver y gente haciendo puras cosas extrañísimas, ¿ya? Y dice, no, que ese es el poder de Dios. ¿Ya? Uno piensa, a ver, por favor, no entiendo. Bueno, para entender hay que ir nada más que a la palabra del Señor y lo vamos a comprender perfectamente. Pero muchos quedan estupefactos, muy alucinados con esa mística del poder que logra lo instantáneo, porque nuestros sentidos y nuestra alma anda buscando lo rápido, lo instantáneo, ¿ya? Lo que un, dos, tres, así rápido, como el microondas, como el control, ¿ya? Todo eso, conectarnos desde aquí rápidamente a internet, de la cocina, del baño, de cualquier parte, así todo rápido, conectarnos, o sea, lo instantáneo. Y queremos eso también, vivirlo a sí mismo con Dios. Y queremos sacar de nosotros los procesos. Vivir los procesos, vivir la paciencia. No, queremos que todo sea como rápido. Porque esta sociedad es así. Muchas veces, también impresionados con ese poder, pensamos que Dios puede hacer todas las cosas. Eso es cierto. ¿O no es así? Dios puede hacer... Ah, no, leí ese versículo. Ya lo, ciérralo nomás si no se va a distraer el pueblo. Pensamos que muchas veces Dios puede hacer todas las cosas. Y les decía que es verdad. La palabra de Dios dice que para Dios todo es posible. Todo para Dios es posible. Entonces, al que cree también todo es posible, porque para Dios todo es posible. Pero Dios no va a hacer los círculos cuadrados. Yo recuerdo a C.S. Lewis que dice... Bueno, si alguien le pida que haga círculos cuadrados, Dios, que sepa bien que Dios no hace sandeces, dice. O sea, es como para nosotros no hace estupideces. O sea, claramente nosotros pedimos cosas que Dios no las va a dar definitivamente, porque son nada más que para saciar nuestra alma en ese deseo que no tiene fondo. Entonces, ¿por qué no nos quedamos? La pregunta es, perdón, ¿por qué no nos quedamos espantados de la inconsecuencia entre la palabra y los hechos? ¿Por qué no nos quedamos mejor espantados, así ya alucinados, no alucinados, espantados, justamente que puse esa palabra, sorprendidos de la inconsecuencia entre el que habla y lo que hace? Ahí debiéramos quedarnos sorprendidos, nos debiera llevar a buscar en la Biblia y a buscar qué dice Dios de esas situaciones. No, pero muchas veces nos quedamos obnubilados y ahí quedamos, como que no queremos saber que eso es falso o que no es falso, simplemente es un don, ¿ya? Pero no va a llevarnos justamente nuestro corazón a atendernos ante el Señor, ni va a llevar a esa persona a atenderse ante Dios. Entonces yo me pregunto eso, ¿por qué no nos espantamos, hermano, del comportamiento contradictorio de la misma multitud? Yo creo que si viéramos la multitud que siguió a Jesús, que la Biblia dice que eran entre 3.000, 5.000 personas y todos siguiendo un hombre, queríamos impresionados, ¿no es así? harta gente, aunque hemos visto enormes movimientos, marchas, etc. Pero si lo viéramos, quedaríamos impresionados. Sin embargo, ¿por qué no nos espantamos de lo que hizo después la multitud? Esa misma multitud fue la que tomó a Jesús y le dijo, crucifícale, crucifícale. Y lo mataron, ¿ya? Porque el pueblo presionó y presionó, pero fue la misma multitud. Pero nos quedamos igual, hoy día, siglo XXI, igual. Oh, las multitudes, si van hacia allá, entonces debe ser verdad, ¿ya? Si las multitudes giran hacia el otro lado, allá entonces es verdad. Si a este le va bien y este tuvo éxito, y aplico lo mismo que él, también yo voy a tener éxito. No. Graso horror. Vamos entonces a ver qué es lo que es la gloria y el destello, para ir terminando. Dos glorias, son dos glorias distintas. Como decíamos, una perecedera y una imperecedera. Se espera que debemos buscar la correcta, ¿cierto? Pero lamentablemente el espíritu de esta sociedad permea la iglesia. Y ahí no ingresa los valores de este mundo, de esta sociedad. O sea, es lo aparente y lo verdadero. Es como parecer versus ser. Una cosa es lo que es, ese es Dios. Lo otro es lo que parece ser, apariencia. Que no nos engañemos, pero muchas veces lo hacemos. Hace, en uno de los mensajes hace un tiempo, yo le hablaba de un camino que un filósofo, Parménides, muy, muy antiguo, él hablaba justamente de esta misma realidad, porque los seres humanos somos los mismos. Y hablaba del camino de la doxa y el camino de la aleseya, el camino de la verdad y el camino de lo aparente. Y decía que solo los necios, los incautos, se dejaban llevar por el camino de lo aparente. Este es el éxito, esto es lo majestuoso, esto es lo formidable. Y ahí perdían la vida. En cambio, los que iban por el camino de la verdad, ¿ya? Esos eran los sabios. Entonces, hay mucho parecido. Por eso que se dice el parecer, es mi parecer. ¿Lo ha dicho alguna vez? Es que este es mi parecer. ¿Ya? O sea, parece ser, pero no es lo que es. Eso es lo que tenemos que buscar, lo que es, no lo que parece ser. Entonces, muchas veces somos engañados porque nuestros parámetros de evaluación son los de esta sociedad. Por ejemplo, lo que hablaba el placer. Y usamos de ellos para medirnos a nosotros mismos y a la iglesia en que estamos. ¿Por medio de qué? Por medio de varas que no son las de Dios. Consecuencia, frustración, malas decisiones, heridas, heridos, etc. Nos quedamos con una pobre sensación de felicidad y nos preguntamos, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Para qué estoy? ¿O cómo pude perder tanto tiempo? ¿O cómo pude haber hecho esto? Porque empezamos a medirnos cómo están los otros, a compararnos. Y muchas veces tú no puedes tener descanso, paz en tu alma. A lo mejor estás recién preguntándote si Dios existe, pero la insatisfacción en el alma tiene que ver eso, con esa comparación. Nos medimos por esos parámetros, pero Dios nos habla otra cosa. Dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero tenemos que ir a Él y vamos a llevar una carga, pero ese es el camino correcto. Entonces ahí tenemos que medirnos, no por los parámetros de esta sociedad. Muchas veces somos engañados, ¿cierto? Y al ser engañados, quedamos con preguntas y empezamos a cuestionar lo que hemos hecho, para los que llevan un tiempo en Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Los panes y los peces o seguir a Jesús con el costo que significa? La multitud quedó impresionada ahí cuando Jesús le dijo ahí en Juan 6:26, si ahí lo tiene Yoli, dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, le dijo Jesús a esa multitud, ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron hasta llenarse. No dice hasta estar satisfecho la nueva versión internacional, ¿ya? Sino dice hasta llenarse, por eso me siguen. Llenarse, se sintieron satisfechos. Esa era la culminación de la felicidad. Hasta aquí llegó y pum, dejaron al Señor. Entonces, me siguen por eso. Trabajen, le dice el Señor, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Amén. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. ¿Ya? No puede ser mi discípulo. O sea, aquí el Señor, como decía al principio, no da pan y circo para que estemos contentos aquí. ¿Ya? El Señor hace un llamado a la entrega absoluta, porque esa es la iglesia de Cristo, no es la estructura, sino ese es el pueblo de Dios. Gloria al Señor. La Biblia tiene otros parámetros de medición, ¿cierto? Tú lo has leído y nos dice, por ejemplo, acerca de ese concepto de felicidad que nosotros confundimos. La satisfacción del placer no es la felicidad a lo que nos llama Jesucristo. De otra forma no podríamos explicar cuando la palabra de Dios nos dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Gloria a Dios. Alégrense. Qué raro, o sea, esta sociedad diría, ¿qué está hablando? Son otros parámetros. ¿Ya? Entonces, no tenemos, este es un llamado, hermano, del Espíritu, a no medirnos como nos mide el mundo. En vanidad, que estoy bonita, que estoy bonito, que estoy gorda, que estoy flaco, no voy a ser de valor para las personas, no voy a ser del mismo valor en mi trabajo, no, probablemente si estoy con esta figura me van a engañar, o da derecho a la infidelidad, ¿ya? O esto da derecho también a que me menosprecien. Esos son parámetros del mundo. Jesucristo, la palabra de Dios revolucionaria, hermano, va al fondo, a la autenticidad que Dios te dio a ti. Pero este mundo ha creado una falsa felicidad si nosotros seguimos esos parámetros de esta sociedad. Gloria al Señor. Entonces, gozaos, ¿cierto? Porque el reino de Dios se ha acercado. No amen al mundo, dice el Señor, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, o sea, la vanidad, el éxito, nada de eso, hermano. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el gozo, ¿ya? Es la alegría, ese es el ser pleno. El hombre o la mujer plena es cuando está haciendo la voluntad de Dios. Ese permanece para siempre. Su felicidad no acaba cuando, ejemplo, engorda, cuando adelgaza, cuando tiene una guagua, cuando tiene más guaguas, cuando pierde el trabajo, cuando tiene dinero, cuando pierde el dinero, etc. No, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese está seguro. Ser feliz entonces en la Biblia es hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. El concepto entonces de felicidad del mundo es muy distinto a lo de la palabra. Dice, pásalo bien ahora, lo comido y lo bailado, no te lo quita nadie, ¿cierto? Pague ahora. No. ¿Cómo? Compre ahora y pague después, ¿ya? Después estamos todos acogotados ahí. Ya, las consecuencias en el futuro no importan. Terminando, ¿dónde entonces está la gloria? Ya, está en el proceso. Quizás no nos guste esto, ¿ya? A lo mejor tú hubieses querido que yo te diga, mira, ¿sabes dónde está la gloria? En que pases adelante y yo imponga las manos aquí los pastores y ahí vas a tener tú la gloria de Dios, la bendición del Señor, la felicidad. No, está la gloria del Señor, está ahí en el proceso, en la humildad, en la paciencia, ¿ya? En la paciencia, saber esperar en Él, en buscarlo con todo nuestro ser. Por eso que muchas de las adoraciones que cantamos se refieren a ir a las aguas profundas. ¿Recuerdas esas adoraciones? Significa ir ante la presencia de Dios y que aquí estoy yo, Señor, habla, yo escucho. O sea, ir a esa presencia de Dios, claro, porque son perfectas oraciones que vienen de un corazón humilde, que sabe lo que es el proceso, que sabe lo que es el quebrantamiento, que sabe lo que es esperar, paciencia, pero paciencia buscando a Dios, no relativizando el compromiso con el Señor, un compromiso total, no cuando estoy saludable nomás, No cuando, si hay fiestas no voy, si hay fiestas patrias no voy a ir a la iglesia, ¿ya? ¿Cómo voy a juntar a adorar al Señor? No, pasa que hay cumpleaños, que hay una actividad, no, es causa, está fuera, la iglesia se mueve y está fuera, en todo lugar, en todo lugar. O sea, yo puedo estar en la casa y estoy ahí buscando a Dios, es el compromiso total. En ese proceso, Dios, hermano, te va a hacer permanecer y vas a sentir la seguridad de quién eres, un hijo de Dios. Filipenses 4, 10 al 13, dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, dice Pablo. ¿Por qué puse este versículo, hermano? Porque muchas veces nos pasa esto, que también es un freno, no se interesan en mí, también opera al revés, como, qué triste, me quedo en la tristeza, esta gente no me dejó avanzar y servir al Señor porque no me amaron, porque no se interesaron en mí. Pablo dice, como que le he hecho una talla, me alegro mucho en el Señor de que hayan al fin vuelto a interesarse en mí. ¿Qué le da lo mismo? Iba a seguir sirviendo a Dios. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que decir. Sé lo que es vivir en la pobreza. Y lo que es vivir en la abundancia. Y no me jacto, ni miro a los otros como menos o me siento más segura. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Gloria al Señor. Ese es un hombre firme, firme. Y vamos, hermanos, si tú no te sientes igual, sigue viviendo este proceso y vas a estar seguro. Tengas una carrera universitaria, no la tengas, eres un hijo de Dios que está en ese proceso y el Señor ha llenado tu corazón y nadie te va a quitar tu parte porque tú permaneces. Gloria al Señor. Entonces, claramente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Así que, más que, hermano, evaluar nuestra vida como el mundo lo quiere evaluar, nosotros tenemos que decir, como Pablo lo dice, con este último versículo que es de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 9. Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ese es el pueblo del Señor. Si te preguntas, ¿seré del pueblo de Dios? Esta es la invitación. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesús, de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles o, como dice la otra versión, en los negocios de la vida. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor sino compite según el reglamento. El labrador, que trabaja duro, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Proceso. Dios no hace que se los salten. Reflexiona, y esta es la parte que más me gusta porque me llega mucho a mí. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Yo creo que somos súper irreflexivos. Nos encandilamos rápidamente con cualquier cosa así, grandiosa, nos encandilamos. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada, ella corre. Gloria al Señor. Así que, hermano, quiero invitarte a orar, que te pongas de pie como un buen soldado de Jesucristo. Y si quieres recibir la invitación que está haciendo Pablo a aquellos que no son parte del pueblo de Dios, no se sienten parte o se sienten debilitados, recibe la invitación que hace por medio de Pablo, la hace el Señor. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre,